Por explicaciones anteriores sabemos que los nimeos energía están compuestos de electrones y protones. Una mayor cantidad de ellos nos expresa claramente qué tipo de energía se trata, negativa o positiva. Formar el espíritu o el ser energético se necesita el elemento neutral, aquel que liga, une, articula, modula, afina y armoniza. Este es el elemento quarks, amor. Sin este elemento los nimeos energías no se juntarán y al no hacerlo, el cuerpo espiritual no llegará a convertirse y ser una realidad. La compasión es el primer paso hacia el amor. Es la necesidad profunda del espíritu de querer, que los seres vivos sobre la tierra queden libres del sufrimiento y que todos disfruten de la felicidad. La compasión la deben extender y convertirla en amor, para ir abrazando poco a poco a todos los seres vivos. No hay ninguna receta mágica que les haga brotar la compasión o la bondad, solo dejando atrás el egocentrismo. Ustedes podrán dar forma correcta a la mente y con paciencia y perseverancia verán cómo crece la preocupación por el bienestar y mejoramiento de ustedes mismos y del mundo que los rodea. 52. ¿Dónde se albergan los seres energéticos cuando desencarnan? El ser energético se alberga en su propia continuación. En otras realidades más elevadas, la continuación se produce cuando las fuerzas, masculina y femenina se unen mentalmente y crean el deseo creador de su continuidad, respondió el hermano Elohim, el ser energético, espíritu, que salió de una realidad, entra a otra para continuar su travesía eterna. Mientras ustedes salen y entran de los moldes una y otra vez, las realidades más elevadas no necesitan moldearse, ellos son almas unidas, han formado el cuerpo espiritual y son eternas. Los espíritus se amoldan a su necesidad solo con su deseo creador y cuando lo hacen, pertenecen a todas las realidades del cosmos, salen y entran hacia otras realidades que les dan infinitas experiencias y vivencias. 53. Porque las almas o mejor dicho los nimeos energías necesitan encarnar en el molde hombre aquí en este planeta, ya que ustedes dicen que en otras realidades no es necesario. Ustedes son almas que tienen un cuerpo denso, respondió el hermano interano, para expresar la vida. La Confederación Cósmica Interestelar lo determinó, cuando encapsuló a la célula Tera para que la enfermedad de Satien no se expandiera. El molde hombre fue creado para que las energías pensamientos de todos ustedes y de Satien, los cuales se encontraban en los fragmentos, pudiesen regresar a sus orígenes. El molde hombre como ustedes lo tienen, no existe en el universo, por eso les decimos que son únicos. Deben comprender que una energía enferma no se puede reciclar, absorber o simplemente curarla, esconderla, guardarla o archivarla. La energía pensamiento es muy fuerte, poderosa y sobre todo es eterna. Si esta energía